Buenas tardes familia, amigas, amigos, chicos, chicas, la señora mayor, el caballero de la esquina. Buenas tardes. Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, pues nosotras estamos aquí otro jueves más y ya parece que esto se está convirtiendo en una costumbre. Con toda la ilusión del mundo, hoy os traemos una careta llena de asuntos de interés, ¿eh? Y os voy a hacer una sinopsis muy breve para que quien quiera se pueda organizar la tarde, porque por supuesto, más allá de dar un paseo plácido por nuestras calles, que hoy ya es un día muy apetecible, que sepáis que vamos a daros una tarde muy entretenida. Entre ellas, empezaremos con nuestro maestro Guillermo Contreras, que nos trae pues sus asuntos verdes, ¿eh? Y sus injerencias de lo verde con la vida cotidiana. A ver si eso no termina convirtiéndose en una realidad. Luego nos pasaremos por el artículo 44, que alguien algún día tendrá que contarnos qué tiene que ver con la cultura. Más allá de eso, luego os voy a contar algunos asuntos relacionados con la ecología, ¿eh? Y con la gente que trabaja denodadamente por convertir nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro planeta en un espacio más habitable y que los tenemos aquí muy cerca y que han tenido la fortuna, ¿eh? de ser ellos los protagonistas, entre otros, de unos premios que se han otorgado ayer mismo miércoles por la mañana. Para pasar rápidamente, y nos meteríamos ya casi en las 7 de la tarde, ¿eh? Para hablar con Marta López Obrero, que nos va es la secretaria general de CTA en el Ayuntamiento de Córdoba, y nos va a hablar de políticas sociales. Para darle paso posteriormente a una nueva página que desde esta radio vamos a seguir cubriendo con todo el cariño y el afecto del mundo en cuanto a la memoria histórica, ¿eh? Y hablaremos con nuestra amiga Charo Flores de Aremeisa, que es una asociación que está metida ahí hasta los ojos, ¿eh? En que las pruebas de ADN y el proyecto de ley de memoria histórica salga adelante. Bueno, eso ya os lo contaremos más despacio. Gloria Serrano nos llevará, ¿eh? A toda la situación que se vive en el pre-25 de noviembre, que está al caer, y con ella vamos a departir de algunos asuntos importantes de calado. ¿Qué ha pasado con la sentencia de la manada? ¿Qué ha pasado con la campaña esta que parece que ha tomado cariz a nivel incluso nacional y en redes sociales, ¿eh? Que tenía el ayuntamiento sobre igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, y una vez pasado por ahí, nos iremos a la tertulia, donde hoy hablaremos de cooperación internacional, que ha sido el motivo de nuestra editorial de cabecera, y hablaremos, abundaremos también en el asunto este de la campaña de igualdad y la significación y las interacciones que todo esto va a tener. Bueno, como veis, eso nos llevará casi hasta las 9 de la noche y además os recomiendo que no os perdáis la selección musical que nuestro amigo Adrián nos ha preparado hoy con un recuerdo a nuestro mundo particular, nuestro mundo próximo que es el flamenco, ¿eh? Sin olvidar que somos parte de un mismo planeta y hay clásicos que empezaron rompiendo, ¿eh? Y que hoy son clásicos modernos, pero clásicos ya, ¿eh? Así es que, preparados, listos, ¡vámonos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio, Enrique Rodríguez. Arbolañoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Bueno, Buenas tardes. Maestro Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Sí? Sí, sí, estamos bien. He venido acompañado de mi perrito y estamos bien los dos. Vaya, vaya, ¿eh? Sí. Y además que ha subido las escaleras con una vitalidad que a mí me ha dado hasta coraje. Digo, escucha, sí, el perro ya cómo corre, en el puñetero. Es que si vierais, los que no conocéis el estudio, que además os invitamos a ello, esas escaleras son un poquito canallas, ¿sabes? Sobre todo cuando vienes desde el Alpargate, y vas cuesta arriba y esa escalera dice, toma, ahí tienes, en el medallón. Enrique, que se ha subido hoy el Tourmalet, viniendo desde el Alpargate, se ha subido el Tourmalet. Bueno, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos, que siempre me sorprendes con alguna cosa inédita, por lo menos para mí, ¿eh? Sí, llevaba tiempo queriendo hablar de residuos. Este verano, sobre todo ha sido en verano, en los medios de comunicación, en radio fundamentalmente, pues Adecco no ha dejado de publicar anuncios diciendo que a partir de muy pronto en todos los barrios habrá cuatro contenedores. Normalmente encontramos un contenedor, el marrón y el amarillo, y luego a media distancia entre ese contenedor y el siguiente, pues suelen estar los contenedores verdes y el azul, ¿no? Y entonces está muy bien la noticia, ¿no? Si se amplía el número de contenedores azules y verdes y tenemos cuatro contenedores, el amarillo, el marrón, el azul y el verde, pues obviamente se reciclará más, porque yo en el contenedor marrón de mi y en el amarillo de la zona donde yo descargo, pues me encuentro muchos cartones muchas veces. Y los otros contenedores están a 50 metros, quizá menos, ¿no? Pero bueno, parece que somos muy perezosas. Entonces es una buena noticia. Pero claro, reconociendo que es una buena noticia, pues Sadeco sabe que para que haya una gestión de residuos eficiente, tiene que haber otro contenedor, un quinto contenedor. Eso es algo que Sadeco intenta, en fin, eludir. ¿Qué es eso del quinto contenedor? Mirad, en el contenedor verde va el vidrio, en el contenedor azul va el cartón, eso está clarísimo, y ahora tenemos los contenedores marrón y el amarillo. Bien, yo voy con una bolsa en la que llevo pañales. ¿Y dónde he hecho esos pañales? Quien dice pañales dice, pues, los bastoncitos de los oídos, esparadrapo, tiritas, loza, cerámica que se ha roto en casa, cristal que se ha roto, que no es vidrio, que no es lo mismo el vidrio que el cristal, los pañales que están sucios. Bueno, entonces voy con esa bolsa y ¿dónde he hecho eso? ¿Lo he hecho en el amarillo, que es de envases, o lo he hecho en el marrón, que es de orgánica? Si lo he hecho en el amarillo, pues contamino y dificulto la selección de ese tipo de envases que son reciclables, que están ahí en el amarillo para poderse reciclar. Pero si lo he hecho en el marrón, estoy contaminando la materia orgánica y entonces ya luego no puedo utilizarla como compost. No puedo compostar materia orgánica que está contaminada de otros elementos. Entonces ese es el papel que juega el quinto contenedor. O bien el quinto contenedor, o bien la recogida domiciliaria. A ver, ¿de qué se trata? Se trata de que en vez de tener un contenedor amarillo y un contenedor marrón, tengamos tres contenedores. En el marrón solamente materia orgánica, solo materia orgánica, solo lo que es compostable. Es decir, restos de comida exclusivamente. Bueno, también se puede echar servilletas de papel de estas de un solo uso si no tienen tinta, si no están tintadas, ¿no? Pero bueno, básicamente productos derivados de la alimentación, residuos de alimentación, y en el contenedor amarillo latas, bricks, etc. Y hay un quinto contenedor donde echo lo que no es ni materia orgánica, la contamino si lo echo en el marrón, ni ese envase, lo contamino si lo echo en el amarillo. Ese es el quinto contenedor, que se está poniendo en marcha en muchos sitios, que en algunos sitios no se hace así, sino que se hace una recogida domiciliaria de productos de tal manera que se facilita mucho la recuperación de la materia orgánica. Sobre todo la idea es recoger domiciliariamente materia orgánica. Bueno, sea quinto contenedor o sea recogida domiciliaria, lo que es cierto es que a pesar de tanto bombo que le ha dado Sadeco a esta medida positiva de poner cuatro contenedores en todos los puntos. Donde sí, me recoge, le han llamado islas, ¿no? Pues no sé el nombre que le han dado. Sí, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues nosotros decimos que hay que dar este otro paso, que es un paso importante. Además es un paso importante, además de ser un paso importante, es un paso obligado. Mirad, la normativa europea obliga a que en el año 2030... solo el 20% de los residuos vayan a vertedero. Solo el 20%. Ahora mismo, año 2020, en España, el 60% de los residuos van a vertedero. Es decir, fijaos la cantidad de residuos que hay que retirar de ese circuito, ¿vale? Bien, ¿qué medidas se están poniendo en marcha en algunos sitios? Ahora, pronto, se pondrá en marcha en Valencia, porque están estudiando el desarrollo de esta ley, una ley de economía circular. ¿Qué medidas ponemos en marcha para reducir tanto el vertido de residuos? Bueno, pues una de ellas es la ley de economía circular, que obliga a los establecimientos a que ofrezcan productos en envases reutilizables. En función del tamaño del establecimiento, pues debe ofrecer más o menos productos en envases reutilizables. Las grandes superficies pues tendrán que ofrecer un número muy alto de envases reciclables, y las tiendas de barrio pues tendrán, como tienen menos superficie para almacenaje, pues tendrán que ofrecer menos productos. ¿Pero te refieres con productos reciclables a productos que tú llevas y traes? O sea, aquí no, bueno, no exactamente. No es que yo llevo la botella, me la llenan y me la vuelvo. No es eso. Es el estándar de este tipo de recuperación de el sistema se llama sistema de depósito, devolución y retorno. Y es un sistema retribuido, es decir, cuando tú depositas, el estándar es esas máquinas que ya están instaladas en algunos sitios, que tú echas en la máquina el envase y te devuelve un ticket con una remuneración, ¿no? Un saldo, ¿no? Claro. En principio, en Valencia se va a poner en marcha solamente con envases de bebidas, ¿eh? O bien latas de bebida, o bien envases de cristal, o bien envases de plástico de bebidas. Y que estén en buen uso, Que no son envases de un solo uso, ojo, ¿eh? Lo que pasa es que no vas a rellenarlo en el propio establecimiento, sino que tú lo depositas en el establecimiento, si este es pequeño y no puede tener una máquina, o lo depositas en la máquina, si el establecimiento es grande, una gran superficie, y la máquina te devuelve, en el caso de la Comunidad Valenciana, te devolverá 10 céntimos por cada envase que deposites. Claro, tú previamente tienes que haber pagado esos 10 céntimos. Cuando retiras un producto, una cerveza, un refresco, pagas 10 céntimos más. Cuando depositas de nuevo el envase, te devuelven esos 10 céntimos, ¿vale? Y al establecimiento, para compensarle por el trastorno, por el gasto, por el almacenaje, cuando el sistema de reciclaje se lleva estos elementos, se le dan 2 céntimos por cada una de estos elementos, ¿no? Bien, esto se va a poner en marcha pronto. Ya en la anterior legislatura la Comunidad Valenciana lo intentó. Pero el lobby de las empresas que envasan, entre paréntesis, Coca-Cola, este yo creo que es el referente más cercano que tenemos, también las empresas que envasan lácteos, etcétera, pero tenemos Coca-Cola, pues el lobby de los el reciclaje de envases lo impidió. Ahora ya va en serio, ya es definitivo. Claro, esta medida, esta sola medida en sí misma es pobre. Esta debe ir acompañada de otras medidas. Por ejemplo, los envases que son de un solo uso, que no entran en el circuito del reciclaje, pues esos envases, hay algunas experiencias ya en Córdoba que se han desarrollado con mucho éxito, en Fidiana y Miralvalla, me parece que era, pues esos envases se depositan en un contenedor especial cerrado, donde que tú abres con una tarjeta magnética y que luego el ayuntamiento compensa a los ciudadanos que participan en esa iniciativa, les compensa, pues por ejemplo, con una bajada en la tasa de recogida de basuras, ¿no? Y además tiene que haber otras medidas que sean obligar a que los envases sean reciclables, recuperables o sean compostables. Es decir, que podrá haber determinados envases, pero que luego se puedan compostar o que tengan certificado de que son reciclables o que sean envases recuperables. Bueno, pues toda esta mecánica permitirá, claro, el plazo que tenemos es muy corto, 10 años nada más, reducir del 60% de residuos que van al vertedero a solamente el 20%. Ojo, que para el año 2035 ya solamente el 10% de los residuos pueden ir al vertedero, según normativa europea. Guillermo, ¿eso es una normativa de obligado cumplimiento para los estados o es una recomendación? ¿Tiene poder coercitivo sobre la legislación? Sí, coercitivo, y además se aplicarán multas, como pasa con otros compromisos que no se cumplen, por ejemplo, el de depuración de aguas residuales, se pagarán multas si no se cumple con ese requisito. Es decir, vamos a pagar muchas multas. ¿Y tú crees que nos va a dar tiempo a poner, el Estado español se ponga las pilas para llegar de aquí a 10 años a ser capaces de hacer todo eso? Pero si está todo el mundo mirando de perfil y siguen mirando de perfil, no va a dar tiempo. Pero, Enrique, estos procesos, si se hacen bien, si se hacen bien diseñados, con recursos, con buenas campañas de información y toda la sociedad en su conjunto echa la carne en el asador, estos procesos en muy poco tiempo se implantan. Es relativamente fácil concienciar a la ciudadanía, porque claro, hace falta que haya liderazgo, que haya información, que haya participación, que no te impongan las cosas, sino que te permitan participar, debatirlas, discutirlas, etcétera, ¿no? Y claro que sí, en 10 años seguramente no vamos a cumplir el plazo 2030 20%. Seguramente no lo vamos a cumplir. Pero sería razonable que estuviéramos ya con esa hoja de ruta, ¿no? Que estuviéramos acercándonos a ese objetivo. Lo que pasa es que hasta ahora no se está haciendo nada, ni huevo, claro. Así no vamos a llegar a la fecha. ¿Tú conoces la reiniciativa de la moción que creo que ha sido hoy el día que Ciudadanos la ha llevado, recogiendo la que se aprobó en 2019 respecto al Plan Municipal contra el Cambio Climático? Porque, bueno, si no es una quimera y somos capaces de elaborar una estrategia, digo, de abajo arriba, ¿no?, desde el ámbito municipal hacia arriba, hacia arriba del Estado, lo mismo somos capaces de modificar y poner otra vez Córdoba en esa punta de lanza que quiso tomar hace mucho tiempo en el tema del reciclado, de la separación, etcétera, etcétera, ¿no? Ya he comentado alguna vez que cuando estaba en Córdoba José Antonio González Ferreira, el gerente de los años 80-90, Córdoba era la capital española que más vidrio reciclaba, sí, de un tirón, ¿no? Llevaba, vamos, la hoja de ruta de Sadeco, entonces era impresionante. Pero claro, hace falta mucho liderazgo para que esto funcione. Mira, efectivamente parece ser que hoy Ciudadanos ha presentado una moción al Pleno sobre adaptación al cambio climático. Vamos a ver, el 14 de noviembre del año 2019, es decir, hoy hace 363 días, se aprobó en el Pleno Municipal, por unanimidad de los cuatro grupos, de los seis grupos municipales, se aprobó una declaración de emergencia climática. Esa declaración de emergencia climática desarrollaba toda una serie de medidas que habría que poner en marcha para conseguir menores emisiones de gases de efecto invernadero, menor consumo de combustibles fósiles, mayor implantación de renovables, etcétera, ¿vale? Se aprobó el 14 de noviembre de 2019, 363 días después. Lo que han hecho ha sido presentar otra vez esa moción, más desarrollada, con más literatura, con más objetivos, pero presentar otra vez esa moción. Es decir, en 363 días lo que han hecho ha sido pues ampliar el acuerdo que se adoptó el año pasado. No han hecho ni huevo, no han hecho nada. No, es que ese no es el ritmo. Es que el ritmo es que la emergencia climática, lo hemos dicho otras veces, la emergencia climática es tal que tenemos que reducir emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo del 7% anual. Esto prácticamente es lo mismo que decir que tenemos que dejar de consumir energía a un ritmo del 7% anual, porque las energías renovables no van a entrar a sustituir a las fósiles. Es decir, ahora mismo no podríamos quitar las fósiles y sustituirlas por renovables. No hay tanta renovable. Ni la va a haber. No hay capacidad, el planeta no tiene capacidad para producir en renovable tanta energía como estamos consumiendo ahora. Hay que dividir por tres nuestro consumo de energía. Bueno, pues estábamos diciendo que el ritmo de reducción es tal del 7% anual que estar 363 días redactando una moción que diga lo mismo ampliado que decía la de 14 de noviembre, pues un auténtico disparate. Hemos perdido un año entero. Otro más, ¿no? Otro año más. Ahora veremos, a raíz de la aprobación, que supongo que se habrá aprobado, de esta nueva moción de Ciudadanos, a ver si se ponen las pilas y se empiezan a tomar medidas para frenar las emisiones. La primera de ellas es saber dónde estamos, es decir, hacer un censo de emisiones. ¿Cuánto emite el ayuntamiento? Sus vehículos, sus edificios, la energía eléctrica que consume, la gasolina que consume, la madera que consume, si tenemos biomasa en alguna instalación, el gas que consumimos, ¿eh? Todo eso, ¿cuántas emisiones suponen? ¿Y cómo, a qué ritmo y con qué forma de implantación vamos a ir reduciendo estos consumos y sustituyéndolos por renovables? Esto no tiene que ser un desaliento, no tiene que provocar un desaliento. Esto lo que tiene es que marcar una clara hoja de ruta de compromisos mínimos. Digo mínimos porque si un año ha sido perdido, otro año más ha sido perdido. Yo recuerdo, por cierto, la anterior legislatura, que se hicieron muchos escarceos, muchos intentos, que el Pacto de Milán, que los circuitos cortos, que acuerdos de intentar las agricultoras de proximidad, pero eso no terminó de empezar. Incluso se estuvieron viendo hasta terrenos para posibles iniciativas ciudadanas que fomentaran el empleo. Pero no sé si es que eso es ir contracorriente Acuerdos, mociones, declaraciones institucionales, participación en redes. Córdoba desde hace una pila de años participa en una red de ciudades por el clima, ¿no? Todo esto tenemos sobrado. Lo que hay que hacer es poner recursos. Y recursos son económicos y humanos. Lo que no puede ser es que la Delegación de Medio Ambiente tenga tres trabajadores que la mitad de su tiempo lo dedican al zoológico. Bueno, digo, como técnicos, ¿no? La mitad de su tiempo es la gestión del zoológico. Entonces, así no. Hay que tener recursos humanos y recursos económicos. Pero sobre todo, hay que, antes he hablado del liderazgo, la importancia de que estos procesos estén liderados por personas, sobre todo con responsabilidad institucional, que hagan que la gente se dé cuenta de que, oye, es que esto va en serio, ¿no? Ahora, si el objetivo del alcalde, como decía el año pasado, es que Córdoba recupere su autoestima gracias al espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, antes Foro Romano, eso lo ha dicho el alcalde de la prensa, Córdoba va a recuperar su autoestima gracias al espectáculo de luz y sonido de la calle Foro Romano, Cruz Conde. Pues si ese es el objetivo, si ese es el liderazgo que esperamos, pues obviamente el cambio climático en Córdoba ya mismo tendremos 7, 8, 9, 10, 12 grados más en verano. Porque con esos mimbres... No, hombre, pues, y la calidad del aire, que también parece que va cuesta abajo, ¿no? Que Córdoba tenía unos estándares que están siendo fulminados mes a mes, año a año, ¿no? Claro, en la medida en que se incrementa, sobre todo en la medida en que se incrementa el tráfico rodado, el vial norte es un foco de emisiones tremendo, sobre todo dióxidos de nitrógeno, que son los principales contaminantes del tráfico rodado, es el dióxido de nitrógeno, ¿no? Pues todo el vial norte, la ciudad en su conjunto es una ciudad sometida a una malísima calidad del aire. Que luego, en verano, cuando hace calor, esos dióxidos de nitrógeno, con el calor, se combinan y producen ozono troposférico, que es también un gas tremendamente contaminante. Cuando hablamos de contaminación estamos hablando de muertos, ¿eh? Estamos hablando de muertos en el Estado español. En el Estado español, reconocido por el Ministerio de Sanidad, reconocido por Naciones, por la Organización Mundial de la Salud, por la Agencia Europea del Medio Ambiente, mueren todos los años entre 25 y 30 mil personas como consecuencia de la mala calidad del aire. Entre 25 y 30 mil personas. Eso es como la pandemia del COVID, pero diluida de tal manera que no se ve. Son sobre todo muertes prematuras de gente que tiene algún tipo de afección, ¿no? Pero bueno, a esa gente se le está cortando su esperanza de vida en dos años y medio. Pues hagamos una regla de tres. 30.000 personas muertas en el Estado español, que tiene 40.000 habitantes. ¿Cuántos muertos son en Córdoba? Pues son 200 muertos todos los años por la mala calidad del aire. Habrá quien diga que disparate, eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, no? Si no se ve, hombre, si yo voy por la misma calle que tú, no sé, eso es una cosa así un poco rara, ¿no? Claro, los gases, que tú esos gases no los ves, ¿no? Pero si en la calle hubiera un gráfico, en las calles hubiera dos gráficos, uno con los ingresos en urgencias y otro con la mala, con la calidad del aire, con los altos niveles de dióxido de nitrógeno, son clavados. O sea, eso, vamos, que está en los medios de comunicación es fácil. No hay que ser un experto porque se encuentra en los medios de comunicación. Mapas de ingresos en urgencias y mapas de mala calidad del aire. Y resulta que son completamente idénticos, ¿no? A mayor número de ingresos en urgencias, pues eso es que los niveles de contaminación son más altos. Eso es lo que tenía que haber en la calle, porque si no la gente no lo ve. La gente no ve. Si tú le dices, es que ahora los niveles de dióxido de nitrógeno son de 120 miligramos por metro cúbico. Claro, eso no, pues dice, ya, esto, nada, no dice nada. No, ¿no? Dice nada. Hombre, tienes que tener una mínima conocimiento de eso exactamente para qué sirve, ¿no? Entonces esa información es insuficiente. Otra cosa es que pusiera paneles donde dijese recomendación de la Organización Mundial de la Salud, 100 miligramos por metro cúbico. Situación actual, 150 miligramos por metro cúbico. Ah, soy así. Claro. Tienes una tabla. Pero lo que te dan los pocos paneles que hay en la ciudad, te dan las mediciones. ¿Cuánto dióxido de nitrógeno hay de no sé qué? Pues 150 miligramos. Vale. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues no sé. Eso en un bocadillo, eso no, se nota o no se nota, ¿no? ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que para de 100 miligramos ya es no recomendable, o es tal, o hay que cerrar la ciudad, ¿no? Bueno, eso sería lo que permitiría que la gente percibiera esta amenaza, ¿no? Bueno, pues no digo yo confiemos, porque se trata de no confiar, sino de exigir el cumplimiento de lo que se automanda a sí mismo el Pleno Municipal. Si el Ayuntamiento decide en pleno que quiere retomar el Plan Municipal contra el Cambio Climático, lo que tendremos es que ser más exigente si cabe, ¿no? Para que... Hoy día 12, Rebelión por el Clima Córdoba, hemos estado en las puertas del Ayuntamiento, como estuvimos en octubre, como estuvimos en septiembre, reivindicando el cumplimiento de la Declaración de Emergencia Climática y la adopción de medidas. Seguiremos estando siempre que haya pleno municipal, pleno ordinario, para que sepan que estamos ahí, pero eso es insuficiente, hay que dar algún paso más. Bueno, pues en ello estaremos. Guillermo, yo no te quiero despedir hoy sin al menos dedicar unos segundos a darte mi más cariñosísima enhorabuena por el premio que tan merecidamente os has otorgado en su primera edición el Diario Córdoba, por ser un colectivo comprometido primero con la ciudad y con sus barrios, por haber llegado hasta 9 barrios de nuestra ciudad, para trabajar, para hacer, para eso que tú decías antes, ¿no? Para traducir a un lenguaje que la gente entienda que también está en nuestra mano el que la huella que dejemos en el medio ambiente sea la menor posible, ¿no? De todas maneras, a lo largo del programa volveremos a insistir, porque me parece que esa es una noticia de la que debemos de congratularnos todas, Ecologistas en Acción, y con ella las 9 asociaciones vecinales que han participado del programa de Barrios por el Clima. Ha merecido un reconocimiento público. Yo creo que, bueno, habéis estado con lo más trufadito de los premios de esta ciudad, ¿no? Que si la universidad, que si... Sí, sí. Agradecemos al Diario Córdoba la iniciativa de poner en marcha los premios al desarrollo sostenible, y agradecemos al jurado, que ha sido un jurado independiente y muy, muy, muy cualificado, muy cualificado, que nos haya tenido en cuenta y hayamos sido una de las 5 iniciativas reconocidas en esta primera edición de estos premios. Que nos haya tenido en cuenta, Guillermo, que hayáis merecido, ¿eh? ¡Qué puñeta! Sí, hombre, curarlo, son momentos curarlo. Para utilizar las palabras que tocan, ¿eh? Claro que sí, ese trabajo no estaba hecho y os habéis puesto manos a la obra, con más manos como las vuestras, y ahí está el trabajo hecho. Felicidades, muchas felicidades de parte de Paradigma. Gracias a vosotras.